Sal de ahí, chiva chivita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chiva chivita, sal de ahí de ese lugar. Vamos a llamar al perro para que saque la chiva. Vamos a llamar al perro para que saque la chiva. El perro no quiere sacar la chiva no quiere salir de ahí. Ahora sí saldrás, chiva chivita, sí saldrás de ese lugar. Vamos a llamar al palo para que le pegue al perro. Vamos a llamar al palo para que le pegue al perro. El palo no quiere pegarle al perro. El perro no quiere sacar la chiva no quiere salir de ahí. Ahora sí saldrás, chiva chivita, sí saldrás. Vamos a llamar al fuego.